muchos, muchos mexicanos que llegan ahí, pero hace años que están y casi todo el mundo habla inglés ahora. Pues es muy indispensable, para uno es muy indispensable el inglés. O sea que, pues mejores oportunidades, en cuestión de algún trabajo, que con el inglés, pues, puede agarrar un buen trabajo, que le paguen bien. Y el inglés, pues aquí es muy indispensable, no más que, bueno, a mí se me hace muy difícil. Porque es cuestión de práctica. Cuestión de práctica. A veces que una palabra así, que me dicen palabras así, y no las agarro hasta el ratito. O sea, rápido la analizo y ya digo, ah, pues me dijo que hiciera esto. Como me dice, oye, yo traí esto. Y rápido no lo entiendo rápido. Pero yo luego analizo lo que me dijo y pues me dijo que fuera a traer unas cajas. Sí. Pero así rapidote, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Que le hablan a uno, oye, se queda uno, es que me dijiste hasta de rato. Pues yo soy el único, pues de los que estamos ahorita ahí, yo soy el único que entiendo un poquito más. Que entiendo un poquito más español. Él también digo inglés. Él también sabe, sí entiende el inglés. O sea, lo difícil es hablarlo. Es lo difícil es hablarlo. De hecho, cuando lo habla uno, o sea que lo que tiene que ellos mismos lo corrigen a uno. Se dice uno la palabra y si la captaron, luego ya le dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? No, pues ya le vuelve uno a decir la palabra, ¿verdad? Entonces ellos se la dicen a uno. Sí. Y eso es como, empieza uno a agarrar más. Sí, está buena la idea. Hemos hablado por teléfono a... es una compañía que se llama Inglés Sin Barrera. No sé si conozco. Hemos preguntado por los precios de los paquetes que tienen ellos y nos garantizan que sí aprendemos inglés, pero un paquete es muy caro, carísimo. ¿Qué has costado? $1,000 $1,900 Más en el $2,000 Entonces, muchísimo dinero. ¿Tienen algo en la biblioteca? ¿Se han dado cuenta? Porque muchas veces ponen las cintas para aprender inglés en las bibliotecas. No sé si aquí tienen eso. Yo una pura vez entrado a esa biblioteca, no sé. El Princess Anne es donde hay una biblioteca y ahí sí hay español. En veces hay libros, en veces, no siempre, en veces ya hay libros de inglés español. Pero es raro. Pero no, casi no. Casi no. Entonces, pues no nos... No, pues dijimos, es mucho dinero. Sí. $1,000, entonces, ¿no? Con ese dinero, pues mejor se va uno a México. Sí, lo mando uno para México. Sí, pues claro. De hecho, pues, es la meta de uno, no siempre estar mandando dinero, porque eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, al menos yo, yo también. Mandar dinero. O sea que aquí casi no se queda uno con dinero, todo... ¿Y cómo se están levantando los pueblecitos de ustedes con la ayuda de ustedes? Bueno, ¿qué se logra? O sea que, bueno, la familia de uno es la que se beneficia, ¿verdad? Por decir, como yo le he mandado dinero a mi papá en el tiempo que tengo yo aquí, pues sí, mi papá sí se ha levantado porque ha comprado más animales, tiene una camioneta. O sea que sí ayudando. Yo mismo, ¿verdad? Yo he hecho unos cuartos allá, porque allá pues son diferentes las casas a las de aquí, ¿verdad? A las de uno de material, de ladrillo y todo eso. Entonces, pues, sí se ayuda uno. Ajá. Es cosa que allá en México no lo hace uno. ¿Cómo es el clima por allá? Es casi igual que caluroso. Sí, entonces hay frío también en la montaña. Pero menos, ¿verdad? Menos, como es sierra. Pero es menos frío, pero es caluroso igual. Lo que tiene que allá el sol lo quema uno. Lo quema uno, de al tiro le hace uno la piel de al tiro morena. Como que la piel la está, no sé, queda igual. Muy fuerte el sol. Es que es muy fuerte, lo quema uno bastante. Es siempre uno así, todo quemado de la cara, la piel. Y aquí no. Aquí ¿es más seco? Aquí es que es más reseco. Ajá. Sí, seco. Es más seco todo. El calor. ¿Y las casas son, se hacen de ladrillo o de...? Bueno, ahí donde vive él sí es ladrillo, pero donde vivo yo no, donde vivo yo es adobe. ¿Sí sabe lo que es el adobe? Sí, sí, sí, lo conozco. Un cuadro de tierra. Ajá. Ese es un cuadro de tierra sí, nomás, ¿verdad? Un cuadro de tierra es lo que se usa. Bueno, en realidad ya se usa el ladrillo, ¿verdad? Pero el adobe también se usa mucho. ¿Y ustedes lo mismo los hacen o hay...? Sí. ¿Y los techos? ¿Cómo se hacen los techos? Bueno, los techos los hace uno de vigas. Ajá. Ponen los vigas. Uh-huh. Y luego unas cosas que se llaman tabletillas. Uh-huh. Unos pedacitos de madera. Bueno, pone la viga y luego la tabletilla. Y luego, si tiene dinero, compra uno un pedazo de hule y se lo pone. Un pedazo de hule y luego una capa de soquete. Y luego arriba de la capa de soquete, una capa de tierra blanca. Tierra blanca es para que no se filtre el agua. Entonces, si no tiene dinero para comprar el hule, pues nomás le echa una paja. Paja de esa del frijol, de esa que le dicen rastrojo. Ajá. En ciertas diferentes partes le dicen rastrojo, en otras paja, ¿no? Le ponen una cama de paja, y luego la torta de soquete y luego la esa de tierra blanca. Hay muchos techos así, y hay otros, no hay otros diferentes, de bóveda. En arquitos, la forman bóvedas con ladrillo, son de bóveda esos, y hay otros de losa, de concreto. Hay diferentes. Ajá. Y eso, ¿cómo ayuda? Porque me parece que cada vez que hay uno de esos, cae el agua ahí, pero es más bonito. Entonces lo hacen porque es bonito. Es bonito por el lado de abajo, o sea, es bonito. Pueden formar figuras de abajo. Y fresco, ¿verdad? Fresco, es fresco, de hecho esos fechos son muy frescos. Son frescos. Son muy frescos. Entonces en tiempo de calor ayuda mucho. En tiempo de calor ayuda mucho. Ah, entonces puedes poner ventanitas sí. De un lado al otro y entonces te pasa el. Pues claro, el sí. Sí. Es muy fresco, sí. Bueno, y entonces cuando llegaron ustedes aquí vieron estos edificios, ¿qué pensaron? No. La primera vez que vine yo cuando pasé ahí por Houston, no hombre, pues yo me quedaba, ya sé, yo nunca en mi vida había visto tanto edificio tan grande. De hecho, en Durango no hay edificios, ¿verdad que no hay? Grande no hay. Hay uno nomás, ¿verdad? De Morazán. Sí, pero... ¿Cuántos pisos tiene? 15. Es el más grande, tiene aquí como 15 pisos. O sea, pues no es nada, ¿verdad? La comparación de aquí. Yo cuando pasé por ahí por Houston, Texas, ahí me quedaba, ya sé, hasta me hace pesar. Para rescatar un edificio, o sea, se quedaron bien admirados de ver tantas cosas. De hecho, cuando pasa uno por aquí por el túnel, no pasaron por el túnel aquí y aquí por Virginia. La primera vez que yo pasé, yo lloré, es porque yo nunca había pasado por el agua, menos por abajo. Entonces, yo estaba recién casado y tenía un amor, tenía una niña chiquita. Entonces, no, se me hacía que me iba a quedar ahí abajo. Cuando pasamos el primer túnel y luego pasamos el segundo túnel, no, pues se me salieron las lágrimas. Y dije, pues ni modo, yo creo que me voy a quedar ya. Es que viene uno bien ignorantote, digamos. Sí. Bien tapadote. O sea, que viene uno de atiro. Sí, es que no. De por sí que viene uno bien ignorante, bien tapadote. Y lo asustado porque pues, se asusta uno con la gente. Se asusta uno con los morenos. A mí la primera vez que vi un moreno, yo me asusté bastante. Yo nunca había visto moreno, lo había visto bueno en la televisión, ¿verdad? Pero era diferente. Y la primera vez que vi de yo un moreno, no, hombre, yo me asusté bastante. ¿Y por qué? Porque lo vi así de repente. Yo no había visto nunca un moreno y se me arrimó. Era el tiempo de calor y el moreno andaba así con pura playerilla. Y se me arrimó y se me puso así. Cruzó las manos y se me puso así en un lado. Y pues, yo lo vi de... Híjole, hasta me hice así. Me asusté. Híjole, yo pensaba que me iba a pegar. ¿Sabes qué fue mi pensamiento, no? Que me iba a golpear. Pero no, nomás llegó y se paró. Eso fue de aquel ladito de Monterrey. Se llama Laredo. Laredo, sí, Texas. Sí, que es, ha crecido también, es inmenso ahora. Sí, está grande, sí. Está grandísimo. Y ahí fue donde vi el primer moreno, fue cuando me asusté bastante. Ya ahorita pues ya no va. Pero la primera vez que lo vi, se queda uno aquí para cómo, bueno, pues el inglés, ¿verdad? Pues, sí lo escucha uno allá, que inglés, cuando estaba en la escuela, yo cuando estuve en la escuela me enseñaron unas, palabrillas en inglés, pero pues, yo ahorita tengo 33 años. Yo cuando estuve en la escuela, cuando me decían las palabras, tenía unos 17, 16, 17 años. Entonces ya no me acordaba, yo nada de nada. Entonces cuando oye uno el idioma del inglés, se le hace uno diferentote. Diferente, o sea, yo me quedaba viéndolo. ¿Qué dirán? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué pensarán de uno? Se quedó muy impresionado. Sí, el año pasado que vine yo, venía una señora, bueno, veníamos cuatro mujeres y yo. Venía una señora, entonces la señora venía bien. Pasamos Laredo, llegamos a Dallas. Entonces se empezó la señora a trastornar, se empezó a, como se volvió loca. Entonces empezó a decir muchas cosas que no iban, decían. Veía una torreta en la noche, pues las torretas de alguna, que la policía o los bomberos, luego se ve en la noche. Entonces decía que ya habían matado a su esposo, que se ya mataron a mi esposo, iban por él. No, señora, espérense, ¿por qué dice esas cosas? Es que sí, ya lo mataron. No, ya lo mataron. Entonces yo me dije, ¿qué pasó, señora, con usted? Si venía bien. Ya, se calmó un poquito, llegamos a una tienda y corrió la señora. Pues ahí voy yo atrás de ella, porque dije, pobre señora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a perder? ¿Quién la va a recoger? ¿O qué va a hacer de ella? Ya me la traje, y dice, ¿dónde vas, señora? No, es que me acaban de avisar que mataron a mi esposo. Digo, pues ¿quién le avisó? Si venimos juntos, si no, ya me voy a regresar a pie, caminando allá a México. Digo, no, señora, ¿cómo sabe que se va a regresar a pie si no sabe ni dónde estamos? Dice, no, yo me voy a regresar a México caminando a Durango. Dice, es que mi esposo lo acaban de matar. Ya llegamos a Memphis. Llegamos a Memphis. Y en la caminera se linkó un moreno. Se linkó. Y le dijo que él era su hijo. Dijo, tú eres mi hijo y perdóname. Pero la señora hizo un escándalo. Entonces ya ahí llegó la policía. Llegó la policía y pues empezó a decirnos y pues, a hablar inglés y decir, no hablamos inglés. Y ya habló otra persona que sabía inglés y español. Y ya nos dijo, no, pues ¿qué tiene esta señora? Dice, no, es que pues venimos de, pues desde México y ya tenemos 3 días viajando. Entonces la señora, no sé, otro idioma, otra raza de gente, los morenos, güeros, muy diferente a México. Entonces se trastornó. Se trastornó ella. Se confundió. No, ¿es esa palabra? Sí, confundió. No, sí, yo, sí. No, yo... Pues su idioma, el español, casi no lo oía. Entonces ella pues empezó a agarrar otras cosas y empezó a alucinar que pues que sus hijos, que su esposo lo había matado y así agarraba señoras y tú eres mi tía. Y en el camión donde veníamos a grite y grite. Y el chofer pues me imagino que decía que se callara porque se molestaba. Pero pues no entendía, el chofer también era, hablaba puro inglés. Entonces uno pues ya bien desesperado, ¿qué hacía? Entonces ya la señora decía que adelante, ya nos estaban esperando porque nos iban a matar, una emboscada. La policía nos iban a matar a todos, que saltáramos por la ventana, decía. Y le pegaba a la ventana, que se quería salir. Le digo, señora, por favor, cálmese. No, es que no, ustedes no saben. Y la señora muy mal, se puso muy mal. Entonces ella nunca había venido aquí a Estados Unidos. ¿Sabes lo que me pasó? Como nunca había venido. Nunca había venido, otro idioma. O sea, nunca había visto. No, pues, la señora, ¿de dónde era? De la Jalisco. Ah, oh, sí. De a tiro. O sea que después de a tiro de rancho, de a tiro entre la sierra, a tiro rancho, de a tiro metidos. Entonces se volvió loca. Se volvió loca la señora y pues de repente pues teníamos que llegar aquí con este patrón, ¿verdad? Porque era nuestro destino. Llegar aquí, cumplir. Y ella no, ella se regresó a Atlanta. ¿Conocía a alguien allá? Tenía ahí un familiar. Le decimos, no, señora, pues ya, pues Dios la bendiga, ya no estamos a cargo de usted y pues usted tenía la obligación de llegar aquí con nosotros con este patrón porque él nos mandó pedir. Ya si usted no quiere llegar y con esas cosas que viene haciendo, pues ahora sí que si no quiere llegar a fuerza, no. Oiga, de hecho, hay unos que están trabajando aquí en el tomate, son mexicanos, pero no hablan español. Hablan otro dialecto. Sí. Ellos no hablan español. Son de México, son del estado de Chiapas. Pero no hablan español ni lo entienden. Yo me topé unos en el dólar el domingo, ¿verdad? Y les preguntaba yo que si hablaban español. Y una muchacha me contestó y me dijo que muy poquito, que casi no, que ella. Dijo, pero ellos, dijo, no hablan español. Y esa gente, son gente que se viene de mojada. ¿Cuánta gente no se viene de mojada? Así son toda gente. Se vienen de mojados en los trenes, o los pasan coyotes. Todavía cuánto caso ha habido de eso. Entonces, ellos no hablan nada de español. Y son mexicanos igual que nosotros. Sí, sí, sí. Pero viven muy adentro en la sierra. Sí, cierto. Muy metidos, lejos de la civilización. Y la sufren mucho. Ellos sí la sufren mucho. Ellos sí la sufren bastante. Porque bastante. Ni el español. Entonces, el dialecto de ellos, pues es difícil que alguien esté aquí, que sepa con su mismo lengua, que es difícil. Encuentra con hispanos que español, pero el dialecto de ellos es difícil. Y sufren mucho. Porque pues ni el inglés ni el español, ahora sí que ni el español. Pura lengua de ellos. Y son gente muy humilde, de tiro humilde de la sierra, tiro de los más pobres que puede haber. Sí, pobres. Son de a tiro, o sea, sus chocitas de zacate las hacen. De zacate, viven entre la sierra, o sea, ya no hay agua, no hay luz, no hay nada. Bueno, agua potable no hay luz, no hay nada de eso. Nada. O sea, son de a tiro. Nosotros los llamamos, a ellos los llamamos indios. Allá para hablar con nosotros, son, le decimos tepehuanos, son diferentes, pues, son mexicanos igual que nosotros, ¿no? Son diferentes hasta en la vestimenta, la forma de vestir, se visten diferentes, ¿no? Todos son, es que están muy lejos de la civilización, de la ciudad, están muy apartados, por lo mismo porque están muy pobres. Esa gente sí no la ayuda el gobierno para nada, no la ayuda el gobierno, es raro que la ayude el gobierno. No los ayudan. Por eso mucha gente, muchos de los indios ya están yendo a Durango. ¿Ya lo digan? Muchos indios ya en la ciudad. Muchos indios a Durango. Y esos pobres, pues, están más peor porque esos pobres se quedan en las calles. Ahí, pues, a ver que les da un taco, un peso. Viven de las limosnas. De las limosnas. Se ponen a limpiar carros en los semáforos. Un peso que les den lo que sea. Ya. Las señoras cargan al niño atrás. Sí, yo conocí varios cuando estuve en la ciudad, pero no sabía de dónde venían, porque venían de todos lados, todos los días llegaron por tren, miles. Pero es pura gente muy pobre, muy pobre. O sea que, pues, el gobierno, ¿verdad? Que... Sí, pues casi todos los mexicanos, todos decimos que la culpa es por el gobierno, porque es la gente que nos tiene así. O sea, que estamos muy desilusionados, no del país, de los gobernantes. Llegan gobernantes y no hacen por el país nada. Hubo un gobernador atrás de este que salió, ¿verdad, Iván? Sí. ¿Cómo se llama? Salinas. Salinas de Gortari. Ah. Hombre, ese dejó a México en la ruina. Sí, devaluó el peso. Sí, lo devaluó el peso. Sí, porque... Yo me acuerdo que fue en el tiempo que yo me casé. Estaba pero ya tiro, ¿no? Durango era uno de los estados más pobres de México. Lo que le pasó hace poco a Argentina. ¡Qué desastre! Igual. Igual le pasó a México. Entonces, inclusive nosotros en esa evaluación, bueno, como mucha gente, pues en la casa de mis padres hipotecaron la casa. O sea que, por decir, dieron los papeles de la casa por que les prestaran dinero. Entonces, estábamos pagando cierta cantidad en... Era una compañía del gobierno que prestaba por... Pues porque le daban las escrituras y él prestaba dinero. Y nosotros pagábamos intereses. Entonces llegó esa evaluación. Híjole, subió muchísimo intereses. 200 veces más. Entonces, si era el 1%, iban a ser 200% más. No, olvídese, o sea que... Por eso fue que me tuve que venir yo, los primeros años. Que no, yo, pues, la casa de a salvar todos, la casa. O sea, que yo me voy. Y, pues, estando aquí, yo, pues, le voy a echar ganas para salir de esa crisis, porque aquí no, digo. Entonces, pues, no había otra salida. Y fue, ¿no?, que me vine para acá y abrir caminos. Yo me acuerdo que en ese tiempo, trabajaba yo por 15 pesos un día. Había trabajo en un ranchito. Había trabajo en un ranchito cuidando vacas. Ya nos daba el señor 15 pesos. 15 pesos diario. Hombre, bien triste. Yo recién casado. Tenía como unos 2 meses. Fue en ese tiempo de la crisis. Me acuerdo que me echaban de comida. Pura tortilla con chile. Y un garrafón de agua, algo que me iba a topar todo el día me la llevaba haciendo el cofre. En la tarde me venía, siempre a caballo. Y en la tarde me venía pues, con un hambre, llegaba con un hambre a la casa. Y lo mismo, sol, frijolito. Tiro que había, tiro. Iba yo a la casa con mi mamá, con mi papá, y también. Pero eso. Fue por eso, ese año del gobierno, ¿no? El gobierno de México. Y Durango fue uno de los estados que recayó ni a ti, casi al 100%. Sí. Entonces, lo que vivió Argentina, ¿verdad? También fue igual. Entonces, así está México con esa cuestión de los gobernantes. Sí, que se lo roban todo. Se roban. Y después ya, bueno, se hasta la vista. Entonces, ¿sabes? Sí, esa persona, pues, tienen cuentas en Suiza. Porque en Suiza es un país donde no investigan en la cuestión de las cuentas bancarias. O sea que millones y millones y millones y no hay problema. Y en otras partes sí. Que bueno, ¿por qué tanto dinero? Y empiezan a investigarlos y ya les empiezan a sacar que están robando. Entonces, por eso muchos gobernantes de México están ahí en Suiza. Sí. ¿Y cómo ven la situación aquí por la perspectiva de ustedes? ¿Qué es lo que ven? No, pues bueno, pues es muy diferente, ¿verdad? En primer lugar, con el 100%, es muy diferente, viviendo muy a gusto, bueno, yo al menos yo vivo muy a gusto. Bueno, pues no tan a gusto, ¿verdad? Porque por un lado, pues, siempre yo tengo la idea de regresar algún día a México, ¿verdad? Siempre tengo yo esa idea de regresar algún día a México, pero sí, de hecho, sí vivo uno muy a gusto. ¿Cómo, cuando las familias de ustedes se reunían, vamos a poner con el padre y la madre en casa, ¿qué hacían? ¿Cómo? No, pues cuando estábamos, yo cuando estaba allá, pues nos reuníamos todos en la casa, porque tengo varios hermanos, tengo 7 hermanos. Ah. Tengo varios hermanos y hermanas. Entonces, pues nos reuníamos todos en la casa de mi papá, y pues convivíamos todos, nos comíamos. reído, así alegre, ¿verdad? Y ahora ya no. De hecho, tengo otros dos hermanos aquí en Atlanta, en Georgia, y mi mamá ahorita está aquí. Sí. Está en Georgia. O sea, ya es diferente, ¿verdad? Porque ya nos ganamos para un lado, pues para otro. Y yo me pongo en mesa a platicar con mi hermano que está aquí en Atlanta. Hermano, ¿cuándo nos vamos para allá? No, es que está difícil. Es que si nos vamos, como tú dices, tú sí puedes regresar por ahí. Dice, tú sí puedes regresar, pero yo tengo que pagar $2,000 para regresar otra vez. ¿Mojado? De mojado. Entonces, bueno, yo tengo esa oportunidad, ¿no? de ir y venir. Pero como digo, cada vez que va uno, pues es dinero. Es dinero, o sea, son gastos. Son gastos. Y de hecho, tiene este patrón que la visa nos la da nomás por una entrada. No nos la da por dos entradas ni por tres, por una entrada. De hecho, a mí la visa me la está renovando, ¿no? A usted también se la va a renovar. Sí. Ya nos acaban este mes, pero la renovó. Nos está renovando, nos está renovando. Así continuamente. Ya nos evita ir a México y pagar otra vez para venir. Pues no. Pues se evita uno pagar para venir, pero también todo lo que está más por irse. Sí. Yo tengo muchas ganas de ir. Bastantes ganas tengo yo de ir. De hecho, bueno, aquí yo el tiempo que tengo aquí, yo en realidad no me gusta a mí tomar cerveza, pues. Es muy raro, digo, que nos toman una cerveza. Sí, casi no. Siempre ellos van a la casa mía, donde vivo yo, ellos nos a platicar, entre los cuatro, nos salimos allá afuera, nos fuimos a platicar, llevamos hasta las 9, 10 de la noche a platicar, pero pura plática de allá, de nuestra tierra, ¿verdad? Y no sé, cuando llegan gente nueva aquí, pues a mí, no sé, como que me da mucho gusto. Porque pues yo ya tengo 3 años aquí, que no voy, ¿verdad? Casi 3 años. Entonces a mí me da mucho gusto. Como mañana se va el hermano de él, se va para México mañana. Pero él regresa otra vez. ¿Cuál fue el lado bueno?